me importa qué nombre tiene esa estrella, ni a cuántos años luz de mi pueblo está, con tal que cada noche se encienda y yo la vea titiritar. No me importa lo lejos que esté la meta, siempre que me den tiempo para llegar, ni ser mal recibido me encanta, hacer maletas y viajar. Y no me importa tomarme la vida en serio, mientras conserve el sentido del humor, ni equivocarme de medio a medio, si da buen resultado el error. No me importa si es para empezar de nuevo, meter la marcha atrás y retroceder, ni dar con la cabeza en el suelo, siempre que pueda ponerme en pie. No me importa seguir las reglas del juego, en tanto la respete el otro también, ni en un desliz pillarme los dedos, según de qué manera y con quién. No me importa la gloria, se lo prometo, si para ir de su brazo se ha de sufrir, ni el más allá con todo respeto, mientras me dejen seguir aquí. Ni enseñar el culo cuando el guión lo exija, ni dar la cara aunque deje cicatriz, ni la muerte si no corre prisa, ni cambiar para ser más feliz.